Su Excelencia Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, distinguidos jefes de estados y gobiernos, Su Excelencia John Ash, Presidente de la Asamblea General, Excelencias, señoras y señores, buenas noches. Estoy muy contento de estar en Bolivia. Agradezco mucho la hospitalidad del presidente Morales y de los bolivianos. Muchas gracias. I thank again the Honorable Governor Ruben Costas and Honorable Mayor Percy Fernandez of Santa Cruz. Muchas gracias su hospitalidad. Thank you for their hospitality. Excellencies, distinguished heads of state and honorable ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's a great honor for me es un gran honor para mí at this very important participar en esta importante cumbre del Grupo de los 77 más China. Estoy satisfecho de ver converger a tantos jefes de estados y gobiernos y participar. Quiero encomiar a los jefes de estados y al presidente Evo de Bolivia por la celebración de esta importante conferencia del Grupo de los 77 más China y por la dinámica dirección por Bolivia del Grupo de los 77 más China durante su 50 aniversario. Asimismo, desearía felicitar al grupo en su conjunto por esta importante evento y por su contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo y a los derechos humanos. El Grupo de los 77 se fundó sobre el entendimiento fundamental de que todos los países, grandes o pequeños, ricos o pobres, merecen derechos iguales y voz igual en nuestro mundo. Reconoce la necesidad de unirse en la meta hacia el desarrollo económico mundial, la cooperación entre el sur. Durante los años, este grupo representa la mitad de la población mundial y más de las dos terceras partes de todos los miembros de las Naciones Unidas. Ustedes han permitido al sur en su totalidad hablar a una sola voz. Tengo el privilegio de hablar y presidir las negociaciones del Grupo de los 77 que han tenido lugar sobre temas interesantes como el cambio climático y el desarrollo. La formación de una agenda universal del Grupo de los 77, vigor and leadership of the G77 and China, así como la vigorización del Grupo de los 77 más China es importante. El grupo propicia una contribución importante a nuestra meta común de la paz y la dignidad para todos. Excelencias, the words of Chato, para citar las palabras de Chato at the first ministerial meeting of G77. Quien diría la primera reunión del Grupo de los 77 en un mundo donde aumenta la interdependencia, la paz, el progreso, la libertad. Consequently, the development of developing countries vitales y en consecuencia los países en desarrollo se benefician, así como los países desarrollados. Fin de cita. Durante estos años la labor realizada ha sido crucial para el desarrollo futuro y la estabilidad del mundo. Estas son las tres prioridades fundamentales de las naciones unidas hasta finales de 2015. Debemos acelerar el cumplimiento de las metas del milenio. Hago un llamamiento a los líderes a que prioricen el aprovechamiento de sus recursos y los pongan a disposición del cumplimiento de las metas del milenio de las Naciones Unidas. Tenemos breve tiempo, por consiguiente les deseo el mayor éxito hasta esta fecha en la consecución de esta meta. El mundo debe continuar el progreso hacia un acuerdo significativo en un marco jurídico sobre el cambio climático. Hemos estado sufriendo el cambio climático durante alrededor de 20 años sin adoptar una medida concreta. Este es el momento propicio. Deben cumplir su promesa. Los líderes se reunirán nuevamente en diciembre en la Convención Marco sobre el Cambio Climático y las Naciones Unidas presentarán un proyecto de texto para que sean negociados los temas recogidos en este proyecto de texto. Tendrá lugar el próximo año en París, donde se llegará a un acuerdo sobre el texto de este documento. Hemos llegado al acuerdo de adoptar un texto global jurídico en África que fue reconfirmado en Varsovia, Polonia. Estoy seguro que los Estados miembros estarán de acuerdo con este texto sobre el cambio climático. Y en París, los Estados miembros deberán cumplir con sus compromisos. Este es un momento de auge. Y voy a convocar una reunión sobre el cambio climático. I believe that all the leaders should have received my invitation, and I sincerely hope that you will come at your level and bring your ambitious goals and targets, your national action plans and states, so that other countries de manera que todos otros países puedan seguir los ejemplos de ustedes. Insto a los líderes de sus países, en particular a los Estados miembros del grupo de los 77. Tienen el derecho legítimo de alzar sus voces, a menos que estén unidos en una sola voz, so that from the developed world no se podrá lograr la cooperación del mundo desarrollado, particularmente en la financiación de los temas relacionados con el cambio climático. Sabemos que los Estados han estado trabajando arduamente para cambiar la agenda de desarrollo del futuro. Vamos a continuar nuestra labor en ese sentido, pero debemos ser muy prácticos. Para finales de año próximo of the MDG, which tendremos will not be fulfilled. Que, whatever unfulfilled MDG goals, atender we have las to be metas del milenio que queden pendientes y serán algunas de estas metas prorrogadas. By the end of this December, los jefes de Estado van a trabajar arduamente a finales de diciembre de este año. Voy a presentar mi informe Member States will begin real, serious para presentarlos a la consideración de ustedes y celebrarán negociaciones para conformar la agenda de desarrollo futuro el próximo año, y esperamos que los líderes asistan en septiembre del próximo año a la sede de las Naciones Unidas para negociar y discutir en la sede de las Naciones Unidas, de manera que podamos dar continuidad a estas metas visionarias de nuestra organización. Este es mi deseo mayor. Señoras y señores, si actuamos de conjunto, los Estados miembros pueden contribuir a erradicar la pobreza y propiciar oportunidades para todos, aprovechando nuestros preciosos recursos. Los Estados miembros abarcan todos los retos que enfrenta el mundo y podemos alcanzar soluciones mundiales. El evento especial de la Asamblea General el año pasado hizo un llamamiento a la conformación y desarrollo de la agenda, teniendo en cuenta los contactos importantes y las comisiones dirigidas a la labor de erradicar la pobreza. Nuestra agenda de desarrollo futuro debe tener un carácter universal y debe ser de fácil comunicación para que nuestros líderes nacionales reciban estas metas de desarrollo sostenible y las incorporen en sus agendas nacionales. Cuando las comunidades son marginalizadas, cuando la juventud crece con pocos empleos, sin dignidad, la sociedad no puede florecer. Nuestro desarrollo debe equilibrar todas estas cuestiones y principios. De otro modo, se nos negaría la protección. Muchos científicos han informado que estamos pisando sobre suelo blando, hemos abusado de nuestros recursos naturales. Y nuestros recursos naturales del planeta son limitados y nos están indicando, enviando señales de que es el momento de escuchar antes de que sea demasiado tarde. Ese fue mi mensaje este abril sobre la iniciativa iniciada por Bolivia. Necesitamos definir nuestra relación con la Madre Tierra. Necesitamos la transformación mundial de nuestras actitudes. Pude reunirme con muchas personas en Bolivia, pude reunirme con muchos miembros de las poblaciones indígenas y he estado reuniéndome con muchos de ellos, personas muy pobres en todo el mundo, en África, en América Latina y Asia. Ellos han estado viviendo en armonía con nuestra madre naturaleza y esa es la sabiduría del pueblo. Tenemos que vivir en armonía con nuestra madre naturaleza, especialmente para los más pobres. Nosotros debemos lograr medidas encaminadas a favorecer nuestras condiciones climáticas en el marco del cambio climático y debemos dar prioridad a nuestros objetivos de manera individual y de manera colectiva. Es por esa razón que tengo entendido que el lema de esta cumbre para vivir bien incluye el concepto vivir bien, promovido por el presidente Evo Morales. Y yo agradezco a usted su visión, señor presidente. El desarrollo basado en vivir bien. Es la prédica de vivir en armonía con la naturaleza, como acabo de expresar. En conjunto, todo significa vivir en armonía unos con otros. Los países que no puedan lograr el desarrollo sostenible, la buena gobernanza y el Estado de Derecho sea opiado, así como exista injusticia y desigualdad. Esto conlleva la desigualdad. Los miembros del grupo de 77 más China se apoyan mutuamente, incluidas las instituciones regionalmente creadas para apoyar los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, excelencias, señoras y señores. Implementar un marco de desarrollo sostenible universal traerá consigo un nuevo ímpetu de nuestra labor por el desarrollo. El grupo de los 77 más China tiene un importante papel que desempeñar para que este objetivo tenga un cumplimiento efectivo. Por supuesto, nosotros debemos continuar impulsando nuestras atribuciones y poderes, y debemos continuar ejerciendo presiones por una visión mundial, por capacidades de transferencia de tecnología y más influencia de los países en desarrollo en materia de diseño y funcionamiento de la maquinaria mundial. Para desarrollar la cooperación necesitamos impulsar nuestro papel en la implementación de la Agenda de Desarrollo de 2015, que incluye la colaboración pública y privada, que centre la atención en los pueblos y que se base en la transparencia y en la responsabilidad. El grupo de los países de los 77 necesitan apoyar y desarrollar la gestión de inversiones que puedan o que permitan aliviar la pobreza y acelerar el crecimiento sostenible. La cooperación sur-sur y triangular son igualmente esenciales, especialmente en muchas de las economías del grupo de los 77, que son de las economías más dinámicas. Necesitan aprender unos de otros. Indeed, it is because of your practical experience and constituye una experiencia práctica y una política que nuestro sistema de naciones por primera vez en historia ha de emprender tareas dirigidas a erradicar la pobreza. El mundo en su conjunto debe proseguir el desarrollo sostenible, el desarrollo de la cooperación en función de desarrollo del grupo de los 77, que debe impulsar todos estos esfuerzos. Excelencia, nosotros tenemos un conjunto de actividades en materia de desarrollo que deben priorizarse a sí mismos. Debemos crear un marco de responsabilidad fiable con datos comparables que permitan apoyar nuestra agenda de desarrollo sostenible. Esa periodo que los Estados de las Naciones Unidas desarrollen una labor que permita la implementación del desarrollo de la agenda de 2015. And the state of the planet depend on the success, our efforts. Esto depende del éxito de nuestros esfuerzos y de los esfuerzos de ustedes. Esta agenda de 2015 debe tener un impacto en la vida de las personas y salvaguardar el patrimonio que pasaremos a nuestras generaciones futuras. Hemos sido inspirado por el fallecido García Márquez, quien se ha unido a las personas comunes de todo el mundo. Recibió el premio Nobel en 1992 y dijo lo siguiente, cito: no es demasiado tarde para emprender la creación de una Etiopía de la vida que no debemos decidir por otros cómo mueren, sino debemos hacerles posible la felicidad. Fin de cita. Excelencias, todo el mundo tiene derecho a vivir en este mundo. Si trabajamos de conjunto, podemos convertir esto en una realidad para todos en el planeta. Trabajemos juntos para que este mundo sea mejor, donde nadie sea excluido. Muchas gracias. Bolivia, rica en tradiciones y costumbres, nuestra inmensa riqueza contempla la música. Hoy tenemos el orgullo de compartirla con esta selecta concurrencia. Una agrupación de reconocida trayectoria conjunciona talento con la segunda, llena de juventud. Vamos a brindar un fuerte aplauso a Los Carcas y Chila Hatun. Hace más de 500 años, en la tierra del maíz, como en las páginas de un cuento, vivía un pueblo feliz. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Una vez y otra vez castigaron su rebelión y herida de muerte sangra, aún sangra en pos de su liberación. 500 años. Después de 500 años tuvimos un periodo bastante largo donde todos los hombres y mujeres se perdieron y cayeron en combate. Después pasó casi 150 años de una vida de muchos fracasos. No podíamos administrar nuestras cosas y nuestras riquezas. Esta canción nació justamente en el sesquicentenario de los 150 años, que se los dedico a todos los pueblos hermanos que nos visitan. Bolivia. Thank you. sido para estas dos agrupaciones, Los Jarcas y Chilapatón. Vivimos la ceremonia de inauguración de la cumbre del Grupo 77 más China. En sus 50 años de historia, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Bolivia en los ojos del mundo. De seguida, tenemos el alto honor de presentar las palabras